Pero bueno, pues aquí estamos saludándoles, dándoles la más cordial bienvenida a la revista Andrés de Jesús Reyes Chuchín, Lupita Páez, Ernesto Colino, coordinador, Raciel Martínez allá en Comunicación Universitaria, su equipo de trabajo, Edgar Onofre, Irma Villa, entre otros. Y ya estamos todos listos para platicar con ustedes. Carlos Romano les dice que estamos comenzando. Dejemos por un momento al cacique gordo, a Hernán Cortés, y demos un salto en el tiempo de la mano de Fernando Benítez en su libro La Ruta de Hernán Cortés. Una mañana de marzo salgo de Veracruz rumbo a Zempoala. Atrás queda la ciudad arrebujada en el manto de la niebla que el mar echó sobre sus hombros para defenderla del frío de la madrugada. Por la ventanilla del tren se ven desfilar las últimas casas pintarrajeadas de colores alegres. El sol ilumina de rosa el algodón cardado de esa niebla matutina que cubre los campos y llena de formas los barrancos. El paisaje en cuatro siglos ha sufrido una transformación radical. Respiramos el aire grueso y caliente de la costa, pero han desaparecido los grandes bosques y con ellos su sombra henchida de fragancia. No revuelan el colibrí ni el cardenal que Prescott advirtiera en este punto de la marcha. Tampoco nos salen al paso los viejos animales de la tierra, ni es posible vislumbrar cruzando el llano la tropa ligera de los venados. Solo en algunas hondonadas brillan las hojas de las plantas acuáticas y crece tímido el helecho. En la llanura seca y gris que se extiende a lo lejos, pasen los ganados. Con frecuencia desfilan cabañas africanas de techos cónicos y poblados de casucas miserables. La grandeza de los árboles es lo único que revela el vigor de la tierra costeña. El ramaje frondoso del mango compone por sí solo un bosquecillo. El zapote, que es al poblado jarocho lo que fue la encina a los villorios del Fausto Goetiano, alcanza a cobijar bajo sus ramas poderosas una aldea completa. La brillante desnudez de los paisajes de Díaz Mirón, con su furia genésica, deslumbra al viajero. El patán mira con ardientes ojos a la zagala descalza, de la tierra brota un aliento impuro y turbador. La llanura gime solitaria y entregada al sol, y en el cielo azul, llameante y curvo, un vil sopilote resbala, tendida e inmóvil el ala. Thank you. Ponemos a su disposición las cuentas Revistero Mayor en Facebook, arroba Romano La Revista en Twitter y revisteromayor@gmail.com. O si lo prefiere, comuníquese con nosotros a los teléfonos 818-0923 y 817-5117. Bueno, pues muchos saludos a todos nuestros queridísimos revisteros, ellas y ellos, que ya desde muy temprano pues están aquí con nosotros y qué buenos que nos permiten acompañarles. Estaba leyendo una nota de Sabina Berman, esta periodista, escritora de ficción, tiene obras de teatro, es una mujer inteligente y además es crítica. Tiene desde luego simpatía por la izquierda, pero no es de las que dan cheques en blanco, sino que cuando hay que hacer crítica, pues hace crítica. Hoy en el periódico El Universal, ella escribe cada semana ahí, en esta última entrega, se llama Se hunde, este país se hunde. Ya ven que hemos estado oyendo esto de algunas voces que por sistema están atacando al gobierno federal. Maldito iceberg, dice la voz de los altavoces. Ahí viene, ya se acerca, ya casi llega, prepárense, este país se hunde. Es emocionante, épico. Los vestidos largos, los smokings, la orquesta tocando sus instrumentos, el baile duplicado en las cuatro paredes de espejos. La vida en el transatlántico es perfecta, musical, elegante. Entonces suenan las alarmas. ¡Ua, ua, ua, ua! Hay un problema, queridos pasajeros, suena la voz metálica en los altavoces. Hay un iceberg adelante. Los bailadores se miran entre sí pasmados y un instante después se han convertido en una turba que baja las escaleras y se reparte por los pasillos. En sus camarotes hacen las maletas a prisa, desdeñan las ropas y solo guardan los objetos valiosos, los anillos, la colección de relojes Rolex, los lingotes de oro, las chequeras de bancos foráneos. ¡Este país se hunde! Se exalta la voz en los altavoces. ¡Se hunde! ¡Se hunde! Y en la cubierta coinciden otra vez los ricos, ¿no? Ahí están todos los ricos. Ahí están los violines de la banda, tocando una melodía nostálgica de Wagner. Y ahí arriba está el cielo nuboso encapotado. El repentino relámpago ¡puff! Inicia la fiesta de los relámpagos. ¡Ay, qué hermosa era la vida! Dice la voz en los altavoces. ¡Qué perfecta era! Recuerden cómo era antes de chocar contra el iceberg. Una vida impecable, digna, elegante. Las mujeres lloran. Los hombres hinchan los pechos. Éramos todos felices, ¿recuerdan? El transatlántico era una maravilla de eficacia. Tenía tres colores. Los violinistas esmeran en alargar la nota para herir con las puntas de los arcos la nostalgia más profundamente. ¡Maldito iceberg! Dice la voz en los altavoces. ¡Ahí viene! ¡Ya se acerca! ¡Ya casi llega! ¡Prepárense! ¡Prepárense! Truena el cielo y entonces aparece el iceberg que en esta maravillosa versión del Titanic son los sirvientes del transatlántico, las mucamas, los cocineros, los técnicos de la máquina de pisos abajo y por fin los pasajeros de segunda y tercera clase. Son morenos, mestizos, son muchos. Algunos están descalzos y van en harapos. Son chimuelos, tienen los ojos saltones, asemejan zombies. La turba asciende por las escaleras, invade la cubierta. ¡Este país se hunde! ¡Este país está siendo invadido por los icebergs! Hugo Chávez aparece vestido de Bolívar. ¡A la borda!, grita y desenfunda un sable. Lo alza. ¡A la borda! Peña Nieto aparece corriendo y tomado de la mano de una mujer rubia y luego desaparece entre la multitud. Los pobres y los ricos se miran frente a frente, ojos a ojos. El silencio es abismal como el horror. Alguien de pronto lo rompe cuando grita: ¡Me voy a Houston! Súbitos marineros reparten billetes de 100 pesos entre los ancianos pobres, los jóvenes desempleados y las madres solteras. Un banquero intenta impedirlo a gritos: ¡Basta, basta! ¡Dilapidan el erario! ¡No regalen el dinero! Y entonces en la proa, vestido en fracs, las diestras sobre los corazones, el coro de los 16 intelectuales de la tristeza reaccionaria alarga los cuellos y empieza a cantar el bello y patético himno de Milton Friedman. No funcionó, pero iba a funcionar. No goteó la riqueza, pero iba a gotear. Se corrompió, pero se iba a corregir. Nos faltaron otros 30 años para conseguirlo. Milton, nuestro amado Milton. Es de felicitar a Cinépolis por este magno espectáculo adaptado a nuestro tiempo mexicano. Ha sido una hermosa idea la de transportar desde el mar de Rosarito en Baja California el símil del transatlántico donde se filmó en 1996 el filme Titanic y depositarlo en las aguas verdes del lago de Chapultepec para crear esta orgía de miedos, nostalgia y horrores. Es verdad que la experiencia tiene defectos. Los efectos especiales y el relato podrán mejorarse. A veces no se entiende qué nueva angustia anuncian los altavoces, ni se explica la aparición de Chávez vestido de Bolívar. Pero las grandes emociones están garantizadas por el contagio de la histeria entre los propios participantes. Los boletos pueden comprarse en Ticketmaster. ¡Corre a comprarlos porque se agotan! ¡No deje que el Titanic se hunda sin usted! Todo parecido con la realidad. Es cierto. Ay, yo ya no sé si lo platiqué aquí o en Radio Ciudadana. Me hago bolas. Pero estoy muy perturbado por esta novela de Las cicatrices en la memoria de Saltiel a la triste y su grave problema que tuvo con los plagios de unos artículos de un señor élfego y que lo sacaron a la luz y pues se fue destruyendo su vida poco a poco a partir de que pues lo corren de la UNAM. El doctor José Narro, rector en aquella época por el 2012, le dijo: pues es que vas a tener que renunciar porque ya el escándalo ya es muy grande. Y alguien que quería manejarle la crisis en términos psicoanalíticos o cosas así, le dijo: ¿cómo le hago para manejarla? Dice: ya no la puedes manejar, ya está demasiado avanzada. Ya tiene que, lo que tiene que suceder, que suceda, maestro. Y entonces, era una mala noticia tras otra. No sentí el apoyo. Le acababan de dar el premio Javier Villaurrutia y entonces le aconsejaron ir a ver al encargado, ¿no? No me acuerdo qué nombre es el presidente, ¿no? del consejo que selecciona los premios, en este caso el Villaurrutia. Le dijo: hijo mano, vas a tener que renunciar. No es cierto, a mí me dijeron que, por ejemplo, Bryce Echenique, que también le encontraron un plagio, además en su obra literaria, por la cual le habían dado el premio de la Feria de Guadalajara, no se lo pudieron quitar, porque además ahí dijeron: nosotros no premiamos cosas morales, estamos premiando una obra literaria y ahí está. Claro, no vino el señor, ¿no? O sea, por un poco de pudor, pues no vino a recibir el premio, pero bien que se lo mandaron. Entonces Saltiel estaba como contento, sino un poco descargado del problema, porque él todo el tiempo pensó salir avante, ¿no? Y que no era para tanto. De hecho, alguien le dijo: mira, el juicio del jurado es inapelable. Entonces es inapelable. justamente no es, ya se le dio el premio a uno que estaba en la cárcel, otro que no sé qué, quién sabe qué había hecho. O sea, estamos premiando una obra literaria, no otras cosas, ni si se portan bien o si se portan mal o si le pegan a su esposa. No, eso no tiene que ver para nosotros. Ah, bueno, pues entonces no voy a renunciar al premio. Pero entonces lo hacen que renuncie al premio Villarrutia el mismo presidente del jurado. Y entonces todo le empezó a ir terriblemente mal, ¿no? Su esposa se divorció de él. Y en medio de todo esto, recibe una llamada de Carmen Aristegui que le dijo, ven a defenderte, Saltiel. Y yo ahí voy bien contento porque cuando a ella la corrieron de la W, antes de que la corrieran de la otra radiodifusora, por órdenes de Peña Nieto, yo todavía, funcionario de la UNAM, pues le dije que le daba trabajo en TV UNAM, ¿no? Mientras se arreglaba todo su asunto y bueno, pues el prestigio de la UNAM que dice aquí, adelante Carmen, ¿no? Y ahí voy bien contento a la entrevista. Dios mío, nunca pensé lo que me iba a pasar. Me recibe Carmen con el texto plagiado y con lo que yo había escrito. Y cotejando y me dice, lo primero que me dice Saltiel, esto es un plagio. No, Carmen, mira, esto es un plagio, Saltiel. Mira, comparemos. Y leía textualmente lo que dice uno y otro. Y yo trataba de defenderme y ella me tapaba las salidas y me atacaba, como luego hace Denise. Hasta que en una de esas, que me desespero, le dije, déjame hablar, carajo. Casi le dijo así, ¿no? Y ahí me di cuenta de que había yo perdido ya todo, porque ya enojado, ya no me pude defender. Si de todos modos no podía yo defenderme bien, pues luego menos. Pero dice, ¿cómo? Él dice que siempre fue muy ingenuo y muy cándido y que creía en la gente y que creía en Carmen. Y bueno, lo que pasa es que una cosa es la amistad y otra cosa es el compromiso que tiene Carmen con su prestigio como periodista, que a no todo el mundo le cae bien, pero de todos modos, pues es un referente, ¿no? Y entonces, bueno, ya ni su amiga Carmen lo defendió. Y por eso, bueno, escribe esta novela expiatoria autobiográfica, ¿no? Ay, no, pobre hombre. Lo bueno es que me parece que Laura Barrera apareció en el momento oportuno y creo que ya lo ha ayudado. Espero, no sé, a lo mejor ya ni están juntos. Tan mal le ha ido. Pero, pues vamos a ver si los críticos. Él pensaba ir incluso a hablar con el plagiado, ¿no? Para explicarle y todo, pero pues creo que él consideró que en estos años que se dedicó a hacer esta novela autobiográfica, pues pudiese ser suficiente para lavar su nombre de alguna manera. Aunque ya sabemos que palo dado ni Dios lo quita, ya cuando en los medios sale algo, aunque luego se reivindique y se pruebe lo contrario, a la gente ya se nos queda, ¿no? El escándalo, ¿no? Escándalo. Bueno, pues son las 8:28, hoy es un martes interesante, como en todos los martes, porque hoy viene Rodrigo José Álvarez Montero Méndez a hablarnos de ciencia, de esa manera tan agradable que tiene de plantear las cosas, y luego en el martes con tu ayuntamiento vamos a ver qué están haciendo en materia de cultura en la administración municipal de Hipólito Rodríguez. Y tenemos artículos y tenemos música. Thank you. Si la tierra es de quien la trabaja y la poesía de quien la necesita, la radio es de quien la escucha. Jaciel García. Es un sabio, mi querido Jaciel, ¿verdad? Saludos, Jaciel y a Raciel. Herb Ellis y Remo Palmier interpretan La noche tiene mil ojos. Para nuestro público angloparlante, The night has a thousand eyes. All right, ¿eh? All right. Rodrigo José Álvarez Montero Méndez. Vamos a hablar de ciencia. Exacto, buenos días. Como todos los martes. Gracias. Pues estaba pensando en un tema bastante común, digamos, pero que me preguntaban qué grandes impactos pueden tener a la salud, como es el acné. Ah, ¿sí? Uh-huh. Es más o menos independiente de la edad. Independientemente de la autoestima y de cosas de estas, ¿no? Ah, bueno, sí, los efectos psicológicos siempre pueden ser importantes. Pues más en la edad de sos adolescentes, ¿no? Sí, de hecho es interesante porque no recuerdo el término que usaba Aristóteles, algo así como locnos o algo así, que significaba primera barba, ¿no? Que de ahí después deviene la palabra esta de pubertad, pero significaba que la persona ya estaba madura y se relacionaba con la aparición del primer acné, ¿no? Y se consideraba, bueno, en ese entonces, ¿no? Que pues ya podías trabajar, tener hijos, etcétera, ¿no? Pero pues en ese, pues son a los 13 años, ¿no? Sí, algo así, dice, ¿no? Pero nomás necesito primero novia y con tanto acné, ¿quién sabe? Sí, ¿verdad? Dicen que el chocolate hace de... Pues no hay ninguna evidencia de que los alimentos tengan relación alguna con el acné. Porque no es grasa. Bueno, hay alimentos muy grasosos, pero la manera en que los metabolizamos, digamos, no, salvo excepciones, no habría relación con eso, ¿no? Lo que sí es que algunos alimentos, por ejemplo, detonan el aumento de algunas hormonas y en algunas personas podría ser que eso aumente la cantidad de grasa que tengan en la piel, ¿no? Eso podría ser, pero directamente que un alimento grasoso cause acné, no, no hay evidencia al menos que lo pueda relacionar. ¿Qué es lo que lo provoca entonces? Pues, el acné es una enfermedad que básicamente es... enfermedad. Sí, se considera una enfermedad. Uno puede ir al IMSS, al ISSSTE y te pasan con el dermatólogo, claro, después de mil años, pero... Pero, y ya para cuando ya vas para cuando, ya no tienes nada. Ya para cuando vas ya estás en la universidad. Ni, ¿no? Vida. Si pediste la cita en la secundaria, ¿no? Sí. Pero muy en principio bien. Se considera una enfermedad y hay tratamientos, ¿no? O sea, el seguro tiene un cuadro para acné de medicamentos. Y bueno, se tapan los poros, básicamente, ¿no? Y es lo que pasa. Es lo que pasa, sí, los folículos de los todos los pelos que tenemos en todos lados, excepto las palmas de las manos y plantas de los pies. En todos lados donde hay folículos pilosos, que le llaman, o sea, de pelo, en todos esos lados puede haber acné, ¿no? Entonces, absolutamente en cualquier parte del cuerpo. No, nada más en... No, sí, claro. Solo que ahí la cantidad de folículos que hay por pulgada cuadrada, digamos, es... pues 10 o muchas veces mayor en la espalda y en la cara, ¿no? En la frente, la nariz, la barbilla. Hasta 500 folículos, digamos, por pulgada cuadrada. O sea, los lampiños no tienen ese problema. Pues no tendrán menos. Nosotros. Pues tendrán un poco menos, ¿no? Porque con el pelo y la grasa se tapa el poro y de ahí se inflama. ¿No? Entonces, básicamente eso es, pero también es una enfermedad relacionada con... Es una infección, digamos, y si habría que darle alguna clasificación al acné, es una infección. Entonces, igual que la infección de la garganta o una infección intestinal, ¿no? Entonces, pues tiene el mismo tratamiento con antibióticos, ¿no? Indiscriminadamente para hombres y mujeres, ¿verdad? Sí, sí. Aunque hay más hombres, creo. Pues lo que pasa es que hay los aumentos de testosterona en la pubertad, como que hacen que sea más grasa la piel, claro, de los hombres, ¿no? Uh-huh. Y las mujeres un poco menos, pero cuando le ataca a una mujer en la pubertad, pues muchas veces es mucho más intenso que a un hombre, en promedio, ¿no? Y eso es terrible. Ajá. Para ellas. Ajá, entonces pues tiene efectos, digamos, psicológicos más serios. Sí, para los serios, hombres, ¿no? También, ajá, pero para las mujeres más. Sí, de alguna manera, ¿no? Y pues es una bacteria que se llama Propionibacterium acnes. Sí, o sea, y es una bacteria que come grasa, ¿no? Entonces, por eso es que es una infección, ¿no? O sea, el poro se tapa. O sea, la bacteria siempre la tenemos en la piel. Y va comiendo ahí la grasa que tengamos. Pero pues cuando hay mucha grasa, que es por pues, usualmente por un aumento de hormonas en la adolescencia, o antes de la menstruación, en la menopausia, o en el embarazo, o en periodos de mucho estrés, entonces esa bacteria pues tiene más de dónde alimentarse, tiene mucha grasa, entonces se reproduce más y se añade al tapón ahí de grasa de los folículos y pues se inflama la piel, ¿no? Y se genera el acné. Oye, pero luego quedan hasta cicatrices como hoyitos, ¿no? Pues es que hay todo tipo de acné, ¿no? El más grave es el que se llama queloide, o sea, es un tipo de cicatriz que queda, ¿no? Y también pues cuando estás en la pubertad pues te los revientas y eso genera más grasa y más bacterias en la piel. Eso es. Y entonces más se inflaman. Y también depende de la genética, el tipo de cicatrización que tengas más o menos. Y hay gente pues que queda con muchas marcas, ¿no? Más pequeñas o grandes, depende un poco de la cicatrización que tengas. ¿No se disimulan con maquillaje? Sí, salvo las queloides que son realmente muy, muy visibles. Sí, que el patrón de piel es completamente diferente, ¿no? Entonces, pero la mayor parte puede ser disimulada. Oye, pero es una impresión o se ve más en piel blanca que en piel morena. No? Pues un poco, parece ser que nada los, más la impresión porque se ve más, ¿no? Pues los asiáticos, o sea, la raza asiática parece ser como que la más la que estéticamente se le ve más, ¿no? Ah, sí. Ajá. Ah, mira. Entonces sí parece ser que bueno, también la inflamación tiende a oscurecer la piel, y si tienes piel negra, también se verá un poquito menos, pero se ve más en la... ¿Y no tiene que ver el clima, de donde vivas? Un poco, ¿no? O sea, tiene que ver más que nada la genética. O sea, básicamente es cuánta grasa tienes en la piel, es lo que va a determinar cuánta acné tengas. Y cuánta grasa tengas en la piel, pues va a depender de cuánta grasa tengan tus padres, por decir, ¿no? O sea, ¿sí la propensión es hereditario? Sí, tiene un componente hereditario tu tipo de piel, ¿no? O el cabello, ¿no? El cabello bueno, es graso, sí. Seco, igual la piel, ¿no? Entonces hay gente que genéticamente tiene la piel así muy grasosa. La grasa es necesaria de por sí para lubricar la piel, ¿no? Y digamos esta apariencia de niñez o juventud, ¿no? Que tiene un niño en la primaria o un adolescente, es por cierta cantidad de grasa. Y uno también se va notando que eres más viejo cuando vas teniendo menos grasa en la piel, un poquito, ¿no? Más seco el cutis. Entonces, se ve más seco. Entonces, la grasa de por sí nos ayuda a dar esa apariencia jovial, ¿no? Pero pues también cuando te pasas de grasa en la pubertad es cuando aparece todo eso. Y hay climas donde, climas muy fríos, por ejemplo, tienden a secar la piel, ¿no? Entonces también la gente que padece piel seca, digamos, padece menos acné porque tiene menos grasa, por decir, ¿no? O no está totalmente relacionado, pero algunos lugares muy fríos que la gente también tiene, se le reseca la piel, pues también tiene poca grasa, entonces poca propensión al acné, ¿no? ¿Quién sabe qué porcentaje habrá, ¿no? De chavos que lo tengan. Pues, no sé, de cada 10 a lo mejor la mitad, no sé. Pues es bastante alto, ¿no? Sí. Digamos, en la pubertad sí es como un 70-80%, ¿no? Pero hay diferentes grados. Hay muchas clasificaciones, pero hasta el grado cuarto es lo más severo. Estoy tratando de acordarme de mis amigos de la primaria, de la secundaria más bien. Sí. Y hay medicamentos interesantes porque, bueno, lo más sencillo es el antibiótico. Hay antibióticos tópicos, que es uno que venden en todos lados, que es el peróxido de benzoilo, que trata de matarla físicamente a la bacteria, ¿no? Te pones la crema en la piel, ¿no? Es lo que venden en la tele y todo eso usualmente, o los dermatólogos es lo primero que dan. Y si tópicamente, ¿no? Así encimado no te curas, pues entonces te dan antibiótico. Y el antibiótico pues lo tomas, te lo inyectas, depende, todas las maneras que conocemos de tomar antibióticos, y finalmente reducen la cantidad de esta bacteria y también se reduce el acné. O los medicamentos más avanzados, aunque últimamente hay cierta controversia, es una molécula que se llama isotretinoína, que básicamente hace que dejes de sudar, por decir, bueno, lo que sudamos es agua realmente, pero que dejes de sacar grasa pero por los poros. Eso no es saludable, ¿no? Pues se tiene que mantener muy vigilado a la persona en su función hepática, en varias cosas, pero en casos muy, muy severos de acné, es quizá el tratamiento más elegido una vez que ya los antibióticos no funcionaron, ¿no? Las cremas no funcionaron, entonces se da este medicamento que es de, pues es controlado, ¿no? Es, se tiene que pedir con receta, ¿no? Y entonces sí, la dejas de producir, casi es como si dejaras de producir grasa en la piel. Y entonces cuando no hay grasa, aunque tengas las bacterias, pues las bacterias no tienen de qué alimentarse y ya no se produce el acné. Y también tiene un pequeño efecto antibiótico. No es muy, muy efectivo en el tipo de acné más, más severo. Pero bueno, tiene muchos efectos secundarios. Como mujer, no puedes embarazarte porque está súper sabido que causa efectos teratogénicos, ¿no? O sea, malformaciones y eso. Ah, sí. Ajá, pero bueno, se le advierte a la mujer, ¿no? Mientras estés bajo este tratamiento, no puedes embarazarte, ¿no? O sea, te iba a preguntar el problema cuánto dura, pero pues yo no sabía que era una infección, entonces pues sí. Dura lo que te tardas en... Sí, pues es que, pero la diferencia es que como la bacteria se alimenta de grasa y pues tenemos grasa en toda la piel, pues o das antibiótico bastante tiempo o eliminas la grasa, ¿no? Esta es la cosa. Es que complicado, sobre todo por la edad. Sí, yo he estado platicando con gente que sabe naturismo y todo, y es una lástima que, por ejemplo, los médicos, los alópatas, no volteen a ver toda esta serie de terapias, ¿no? Que tienen que ver con la herbolaria y yo he oído hablar a gente como la hijita de Raquel Torres, que sabe un montonal de todo eso, de limpieza de toxinas, por ejemplo, ¿no? Y que no... Es decir, gente que no está en contra totalmente de la alopatía, pero la alopatía es como parar la bronca, ¿no? Así, pum. Pero si ya tienes que tener un tratamiento más largo o mediano plazo, hay otras opciones. Sí, lo que sí es un hecho es que no hay medicamento que no genere algún efecto secundario, que son los que, bueno, esos se tienen previstos en principio, o hay efectos adversos que podrían no ser los queridos. No, que pueden desencadenar hasta la muerte. Sí, en principio. Sea, un exceso de medicamentos alópatas, pues al hígado te lo hace. Sí, sí, en general cuando se toman muchos medicamentos, pues hay que estar pendiente de todo eso, ¿no? Sí, y siempre incluso un analgésico tiene sus efectos, dependiendo de la persona. Pero muchos médicos desestiman esa cuestión. O sea, recetan. Y tú vas por una gripa y sales con una receta así gorda de cuánta cosa, ¿no? Sí, pues no, eso no me lo dé, doctor. Oye, de plano, eso ya no te lo tomas. O sea, te da un montón de cosas y ya no te las tomas. Sí, pues la comunicación con el médico es importante, pero pues se supone que un médico pues trata también de encontrar un balance entre los efectos negativos, que es un hecho que se tendrán y que siempre los positivos sean mayores, ¿no? Fíjate que yo me acuerdo que incluso creo que eran médicos del seguro o médicos en general alópatas, que hubo un encuentro hace muchos años, creo que fue en Los Lagos, en donde se juntaron los herbolarios, las señoras, señores con sus morralitos y sus hierbas y todo, y tuvieron un encuentro bien padre que a mí me dio mucho gusto. Bueno, cómo los médicos las escuchaban, ¿no? Sí. Y bueno, hay médicos que no recetan antibióticos. Médicos alópatas que no. Hay un pediatra que no receta antibióticos para los niños. Sí, a lo mejor manera, ¿no? Porque sí hay sustancias naturales, digamos, natural, entendido algo de alguna planta, que tiene efectos antibióticos, ¿no? También, ¿no? Sí, aún falta estudiar bastante, ¿no? Para comprender alguna... toda esa sabiduría. Por ejemplo, que hay en la todo naturaleza. Esto que tiene que ver con los órganos que se encargan de la limpieza, como el riñón, como el hígado, los test de diente de león, por ejemplo, dicen que es magnífico, probados. Y es gente que estudia, pues, o sea, que no es así nada más porque sí. Sí, pues sería interesante hacer otro de estos encuentros, ¿no? Platicar, conseguir sincretismo. Sí, pues los médicos no lo ven, no es científico y no sé, todos estos argumentos, ¿no? Sí, sí, pues es que es la manera en que se construye al menos las evidencias de medicina, ¿no? Sí, no es que cambies a que te vuelvas hierbero, pero que sí sepas que hay cosas que pueden ayudar en un momento dado en un diagnóstico. Si, por ejemplo, tú tienes un problema, no, pues entonces tómese algo natural, que ellos mismos te digan, ¿no? No sé. Pues, sí, hay algunos que lo hacen, ¿no? Sí, hay algunos. Que se complementen ambas Pero ¿sabes quién lo hace? Los que estudiaron medicina, que son médicos cirujanos, pero que se van a homeopatía o se van a naturismo y todo, que tienen una carrera científica y todo, pero que están convencidos de que no todo es bueno por ahí, por ese camino. El Politécnico tiene una carrera en homeopatía allá en Ciudad de México. Sí, tiene un instituto reconocido de homeopatía donde diagnostican muy bien. Sí, pues aún nos falta. Y luego lo mezclan con la acupuntura, por ejemplo, las terapias. Y la acupuntura parece que como es una cosa salvaje, ¿no? No voy a dejar que me claven agujas. Y en muchos casos, como trabajan mucho cuestiones de energía, funciona. Sí, ese es el asunto, ¿no? Que muchos pacientes reportan esta mejoría. Y a veces los médicos no, es difícil, ¿no? Para la medicina comprender esto, ¿no? Pero también en ese ámbito hay mucho charlatán. Y te dicen, no, yo te voy a curar el cáncer y te voy a curar esto y te voy a curar. Tú sabes que no. Sí, sí, sí. Ese, y ese es el peligro de saber en manos de quién caes. Es complicado. Bueno, pues ya te llevaste tarea para la próxima. Sí, sí, hablamos de... Para a ver si la depresión, como en una nota de Gibram, que él es politólogo, Ramírez, pues habla de toda la corrupción que hay en la industria farmacéutica, ¿no? Es un poco de lo que estamos hablando, y que cómo te quieren vender y vender medicamentos que a lo mejor no necesariamente te pueden curar con químicos, ¿no? Por ejemplo, la depresión. Sí, sí, se trata de encontrar un equilibrio entre las diferentes terapias, ¿no? Pero lo podemos platicar, ¿sí? Ya te lo llevas de tarea. Sí, y de esto de la ANE, pues solamente comentar que como cualquier otra infección, ¿no? Pues si se sale de control, pues puede causar hasta enfermedades cardíacas, ¿no? O la muerte, ¿no? Ah, ¿sí? Sí, bueno, como cualquier infección, pues, ¿no? Porque se produce una septicemia, o sea, en personas realmente que no tengan los recursos o en ciertos países, ¿no? Pues esas bacterias pasan a la sangre y pues puede haber muchas consecuencias, ¿no? Es raro, digamos, en Occidente, como se dice, bueno, en este país es raro, pero sí llega a ocurrir, ¿no? Bueno, pues muchas gracias. ¿No, de qué? Que te vaya muy bien, Rodrigo José gracias. Álvarez Montero Méndez, así sale en el Face, y tu cuenta de Twitter es... Es RJ Álvarez MM, o también mi nombre. Muy bien, gracias. Hasta luego. Que te vaya muy bien. Muchas gracias. Chuchi. Con una rosa hai detto venimi a cercare, tutta la sera io resterò da sola, e io per te muoio per te. Con una rosa sono venuto a te, bianca come le nuvole di lontano, come la notte amara passata in vano, come la schiuma che sopra il mare spuma. Bianca non è la rosa che porto a te, gialla com'è la febbre che mi consuma, come il liquore che strega le parole, come il veleno che stilla dal tuo seno. Gialla non è la rosa che porto a te, sospirano nell'aria le rose, spirano, petalo a petalo mostrano il colore, ma il fiore che da solo cresce nel rovo, rosso non è l'amore, bianco non è dolore, il fiore è solo il dono che porto a te. Rosa come un romanzo di poca cosa, come resa che affiora sopra il viso, come l'attesa che sulle labbra pesa. Rosa non è la rosa che porto a te, come la porpora che infiamma il mattino, come la lama che scalda il tuo cuscino, come la spina che al cuore si avvicina. Rossa così è la rosa che porto a te. Lacrime di cristallo l'hanno bagnata, lacrime e vino versate nel cammino, goccia su goccia perdute nella pioggia, goccia su goccia le hanno asciugato il cuore. Portami allora, portami il più bel fiore, quello che tu dell'amor per sé, il fiore che da solo non specchia il rovo, perfetto dal suo cuore, perfetto dal dolore, perfetto dal dono che fa di sé. Para Benjamin Franklin, carecer de libros propios es el colmo de la miseria. Continuamos. Con una rosa, Vinicio Camposella. A ver, cuando Antonio Lascano, este reconocido divulgador de la ciencia, biólogo muy, muy reconocido en la academia, trabaja mucho en los medios, lo invitan mucho en medios de comunicación, un tipo muy agradable. Aquí ha venido en Jalapa a las filus y etcétera. Habló, ahora verá cómo, qué fue lo que dijo. Declaró que los científicos se han convertido en víctimas de campañas de linchamiento político empeñadas en presentar a los investigadores como una corte de mandarines insaciables, ansiosos de privilegios. Y remató diciendo no a la imposición de una austeridad caprichosa y mal definida, refiriéndose a la austeridad del gobierno federal y que ha socavado, según el punto de vista de determinados sectores, pues áreas muy delicadas, por ejemplo, la cultura, la salud, la ciencia, ¿no? Y Víctor Toledo, que es otro de los investigadores más reconocidos que hay en México, pero hay que decir que está trabajando allá con Andrés Manuel en su gabinete, escribe en La Jornada lo siguiente: de entre las oposiciones al gobierno actual, ninguna más peculiar que la de un sector de la comunidad científica. Se trata de la corriente que por décadas encabezó el CONACYT y otras instancias públicas, dirigió academias e institutos y tuvo presencia destacada en los medios de comunicación. Esta oposición comenzó cuando la nueva dirección de CONACYT hizo públicos los excesos, desvíos, conflictos de interés, corrupción, falta de transparencia de quienes lo habían dirigido, el CONACYT, en el sexenio anterior. Una constelación de artículos periodísticos, entrevistas en prensa, radio, televisión, mensajes por internet, comenzaron a difundir la falsa idea de que el gobierno reducía los fondos a la ciencia y tecnología que menospreciaba el papel de los investigadores e incluso los consideraba despreciables. Y aquí viene lo de Antonio Lascano, ¿no? Lo que declaró, que pues se quería hacer parecer a los investigadores como insaciables y frívolos y gastalones y todo esto, ¿no? Y bueno, remató diciendo, no a la imposición de una austeridad caprichosa y mal definida, refiriéndose a Andrés Manuel y a su gobierno, pues, ¿no? La oposición de los científicos, entre comillas lo pone Toledo, que ha subido y bajado de intensidad en los últimos meses, logró involucrar a más sectores de extender la idea de que el mismo maltrato estaba siendo aplicado a las universidades, amenazando su independencia. Ello explica el coloquio 90 años de la autonomía universitaria que organizó la UNAM. Hay 35 académicos, directores, funcionarios, todos, salvo tres o cuatro de la misma corriente conservadora de la universidad, examinaron el tema en permanente tensión con las políticas gubernamentales. Mi trayectoria de 5 décadas como investigador, científico, crítico, dice Toledo, me permite comprender que esta reacción desmesurada, obsesiva, plagada de verdades a medias, fake news, y malas intenciones, impropia de una verdadera comunidad científica, obedece más que todo al resquebrajamiento de una manera de concebir la ciencia, a una crisis de paradigma, en el sentido que le dio Thomas Kuhn en su obra Cumbre, la estructura de las revoluciones científicas. Hoy, digamos, la ciencia normal, que es la dominante, está en crisis, no solo en México, sino en todo el mundo, porque no contribuye a resolver las dos emergencias supremas a las que se enfrenta la humanidad, la mayor desigualdad social de toda la historia y la mayor amenaza conocida al equilibrio ecológico del planeta. El último reporte del Banco Credit Suisse reveló a través de la pirámide de riqueza global que el 1% de la humanidad posee 45% de la riqueza del mundo y junto con el estrato más rico siguiente, 9%, alcanzan 85%, mientras el estrato más pobre, 64%. Sobrevive con solo 2% de la riqueza. Y por otro lado, los datos sobre la crisis ecológica climática del planeta develan una situación cada vez más preocupante. Ya hace 2 décadas que las principales academias de ciencias del mundo llamaron para un nuevo pacto social, a una ciencia con ética. Y en la última década ha crecido exponencialmente la llamada ciencia. Mira, acabamos de hablar con Rodrigo de una nota de Gibran Ramírez en El Milenio, donde ponen entredicho, cosa que ya se sabe, ¿no?, el aborazamiento de las empresas farmacéuticas para vender y vender y vender y vender y vender medicamentos que no necesariamente curan y que son muy caros, o sea, no cualquiera los puede pagar. Luego la leemos, ya no nos va a dar tiempo, pero sí en cuanto a esta de Víctor Toledo. En México, no obstante que su aparato científico y tecnológico aumentó notablemente en las últimas 3 décadas, ni pobreza y desigualdad disminuyeron, ni el deterioro ecológico del país descendió, todo lo contrario. Descendió, todo lo contrario. ¿Para qué queremos un estilo de quehacer científico que no resuelve estas dos magnas crisis? Esta pregunta no quiere enfrentarse porque supone un cambio radical de realizar la ciencia con nuevos objetivos, métodos y enfoques y otra ética. Entonces, en la próxima entrega, Víctor Toledo mostrará ejemplos de cómo funciona esta ciencia fallida en México, para ir a cuestiones más puntuales y que podamos entender los legos en estos asuntos, informarnos una opinión. Son las 9:04 aquí en la revista. ¿Qué tal su café? ¿Cómo estuvo su agua de panela? ¡Qué buenas arepas las que prepara doña Rubiela! ¿Qué tal el ajiaco con el frío de la mañana? y el sabor de la papa que traje fresquita y de la sabana. Discúlpeme si interrumpo su desayuno. Para salir de las dudas es el momento más oportuno. Dígame usted si conoce la molienda o el azúcar es solo una bolsa que le compran en la tienda. Y cuénteme qué sabe de su tierra. Cuénteme qué sabe de su abuela. Cuénteme qué sabe del maíz. ¿O acaso ha olvidado sus antepasados y su raíz? Dibújeme el árbol del cacao. Mientras se toma ese chocolate con pan tostado, dígame su merced, ¿qué sabe del asado? Ese es el que le trae a usted las sopitas al cucharón. Y cuénteme, ¿qué sabe de su tierra? Cuénteme, ¿qué sabe de su abuela? Cuénteme, ¿qué sabe del maíz? ¿O acaso ha olvidado sus antepasados y su raíz? Arracachas y la calabaza, le traigo guineos, también chacha, frutos y unas papitas en la mochila. Ay, perdón, señor, por ser yo tan imprudente, es que a veces me llegan estos pensamientos irreverentes. ¿Pa' qué va usted querer saber sobre el arao si allí en la esquina lo encuentra toitico bien empacao? Ya lo decía Miguel de Cervantes, el que lee mucho y anda mucho, ve mucho y sabe mucho. Continuamos. Hoy es martes y nos acercamos al ayuntamiento, o el ayuntamiento aquí a nosotros en la radio universitaria. Y está con nosotros Silvio Letorte Hernández de la Subdirección de Cultura Municipal. Y ahorita ya a mí me da la impresión, porque estoy también allá adentro en la Radio Ciudadana, de que ya casi todas las áreas, o por no decir que todas, ya agarraron un ritmo, ¿no? Un ritmo de trabajo constante y no aflojan. Una vez que se dirimieron todos los problemas y las broncas y los ataques y todo, como que ya una vez que los dejan trabajar, ya agarraron... Bueno, de todos modos siempre empezaron a hacer lo suyo, ¿no? Cada área sin meterse en grillas, ¿no? Pero el área de cultura, de desarrollo social, a donde pertenecen, la de economía, están empujando duro, ¿no? Sí, muy buenos días, Carlos. ¿Cómo estás, Silvio? Muy bien, aquí andamos... sí, pues ya efectivamente estamos ya pasado un cierto proceso de asentamiento, ¿no? También de acomodo de todas las áreas. Bueno, cabe resaltar que la Subdirección de Cultura es en realidad un proyecto relativamente nuevo, en el sentido de que antes era una sola dirección. Bueno, ahora también es la Dirección de Desarrollo Social, pero antes Cultura, Educación y Deporte tenía un solo director. Y ahora existen la figura de los subdirectores, que antes eran los... Cosa que era medio incongruente, ¿no? Porque a mí me tocó ser de arte, cultura y deporte. Y me decían, ¿tú, deporte? Hasta me cotorreaban, ¿no? Dije, bueno, lo veo por televisión. sí, cierto. Sí, claro. O sea, bueno, más bien es que la figura de cada área era de encargado, ¿no? Y entonces sí hay una pequeña distinción, a mi parecer, entre una figura de encargado y una figura de subdirector. No, pues claro, ¿no? Pues obviamente. Son cosas un poco distintas. Uh-huh. Pero eso, ¿en qué se traduce? ¿En que tienen más facultades para hacer cosas? Se traduce, sí, en que realmente el enfoque es un poco distinto, ¿no? O sea, una sola persona encargada de educación, de cultura, de deporte, pues no es tan fácil de maniobrar a un nivel de una ciudad, ¿no? Sobre todo con los desafíos tan específicos que tiene cada una de esas áreas, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues sí, ha sido como el proceso de conformar la subdirección, tanto en un nivel espacial, de tener un espacio, de tener una dinámica, de tener pues todo lo que necesita una subdirección, ¿no? Para funcionar. Uh-huh. Entonces ha sido un proceso interesante y bien importante, ¿no? Porque de alguna forma también que haya un área particular en el ayuntamiento dedicada solo a la promoción de la cultura, pues es vaya, en una ciudad como Jalapa creo que es fundamental, ¿no? Pues sí. ¿No? ¿A dónde ponen el hincapié ahí ustedes en la subdirección? ¿Qué es lo que hacen? Bueno, la subdirección tiene bastante actividad. Principalmente está la actividad de los recintos culturales, ¿no? Es la IMAC, el Centro Recreativo, el Teatro JJ Herrera, el Museo Casa de Jalapa. Que a su vez tienen unos responsables, ¿no? Que a su vez cada espacio tiene un encargado. Uh-huh. Y el Taller de Arte Popular, que anteriormente estaba... Bueno, que se encuentra en Higueras y también está en proceso de reformulación. Ah, ahorita no está funcionando. Cesó un... Bueno, sí, todavía tiene sesiones. Porque se oye muy bien. Claro, y la idea justamente es pasarlo a un espacio tal vez más acercado al centro. Uh-huh. En el espacio en el que estaba trabajando muy bien con unos telebachilleratos, pero bueno, por alguna cuestión ahí cesó ese convenio. Entonces ahorita la idea es que se le dé difusión y movimiento uh-huh. por otras partes. Entonces uh-huh. eso es una parte grande de lo que hace la subdirección. Pues se ha activado muchísimo los espacios, ¿no? Y parte de la política cultural es que esos espacios son de libre acceso para los artistas y para la población en general. En caso de que el boletaje exceda cierto monto, pues se tiene que pagar una pequeña comisión, pero eso es una cuestión... ¿El Teatro J. Herrera está con ustedes? El Teatro J.J. Herrera es parte de la actividad subdirección. No, la actividad es continua. Es que ya a veces hay que programar hasta domingo en la noche porque no caben en otros horarios. Claro, ¿no? El centro recreativo ya, por ejemplo, este año ya para todos los espacios ya están llenos. Y para el año próximo ya hasta mayo más o menos. Y el Teatro Herrera, pues con mayor razón, para cuestiones de teatro y esto de artes escénicas, pues es claro. Más adecuado, ¿no? Claro, el recreativo. Sí, sí, claro. Uh-huh. Y también hay más espacio, ¿no? Hay más butacas. Uh-huh. ¿A qué problema se enfrenta tu área? Pues yo creo que uno de los grandes problemas es definir la política cultural en el sentido de cómo permear actividades culturales en una sociedad que tiene una variedad tan grande de expresiones, ¿no? Uh-huh. En el sentido de que, bueno, todos sabemos que la actividad cultural se ha centrado mucho en en la parte del centro, ¿no? Y se ha dejado un poco relegada a las colonias. Siempre. Pero uh-huh. siempre está un poco el debate entre la cultura popular, una cultura más clásica. Entonces, tú como subdirección de cultura, ¿qué política decides tomar, ¿no? Esa uh-huh. es una cuestión de postura, ¿no? Y la idea es un poco adecuarnos a lo que las colonias necesitan. O bueno, no saber necesitan, tal vez lo que la gente está pidiendo, ¿no? Entonces, por un lado, tenemos como enlaces a los centros de gestión comunitaria, que bueno, para el público que no lo conozca, son tres espacios que se habilitaron en las colonias. Y en esos espacios estamos llevando talleres de arte, ¿no? Y se llevan talleres de capoeira, se llevan talleres de expresión corporal, talleres de teatro, talleres de creación literaria, talleres de apoyo a la escritura. Y conforme hemos ido, digamos, trabajando en las colonias y viendo un poco las necesidades, pues también hemos tenido que adaptarnos, ¿no? Y eso es como lo interesante, que justamente es un proceso de adaptación y como tampoco ha habido muchos, digamos, censos realmente profundos en el sentido de cuáles son las necesidades a un nivel cultural en las colonias, pues es una labor un poco... digamos, de investigación hasta cierto punto también, ¿no? Y es como un laboratorio, ¿no? Porque sí, a veces hay muchos prejuicios en cuanto a lo que la gente debería de ver o debería de escuchar, si es de música, si es de teatro, porque siempre hay un prejuicio no, a ellos no les va a gustar, ¿no? Claro. Y tampoco, ¿para qué les vas a preguntar? ¿Te van a pedir chunchaco? ¿Te van a pedir una onda grupera? ¿No? Y no claro, se trata sí. de eso. No, y bueno, yo creo que toda expresión cultural es válida, ¿no? O sea, creo que, por ejemplo, el programa que lleva mi compañero Sebastián. Él lleva ahí en Tardes de Jalitic, ¿no? Que es este, ya desde que yo estaba. Desde sí, ya desde sí, tiempos. Sí, sí, sí. Este, y ese programa es un programa muy popular y la gente sí. va y baila y me parece excelente que haya ese tipo de dinámicas. Y todo esto, ¿no? Y por otro lado está como toda esta, pues toda esta juventud que está gestionando la cultura aquí en Xalapa y que ya tiene proyectos bastante armados y que pues sí buscamos como subdirección apoyarlos en ese tipo de eventos, en los festivales, en todo lo que se está organizando en un contexto un poco más independiente o de los alumnos que pues están saliendo ya de las facultades y que empiezan a generar sus propios proyectos, ¿no? Eso del vínculo con los EGC es bien interesante, los centros de gestión comunitaria, porque ahí es donde se prueban las hipótesis, ¿no? De que, bueno, si vamos a una colonia de escasos recursos donde nunca han visto teatro, ni danza, ni determinado tipo de música, a ver qué pasa si les abrimos el menú, ¿no? Claro. Y entonces ahí han salido casos, porque yo los he entrevistado, de chavitas que salieron. Hay una chavita que es excelente para la poesía, ¿no? Sí. Sí, es un grupo. Salen así, o sea, la gente está ávida, nada más que no les dan ese menú. Yo creo totalmente eso, ¿no? Uh-huh. O sea, que la gente realmente está buscando. Hemos ido a escuelas. Bueno, de este particular trabajo que se hace en la colonia Reforma, es allá en el Centro de Gestión Comunitaria Reforma. Tenemos un grupo con el maestro Antonio Riestra. Uh-huh. Él da creación literaria y es un maestro que tiene un enfoque muy particular, porque logra que la gente se involucre muy bien en los proyectos que uh-huh. están haciendo. Es decir, cómo llevar un poco la cuestión de crear a través de la palabra, pero y cómo tiene su impacto también en tu vida diaria, ¿no? O sea, uh-huh. es un enfoque muy, muy cercano, ¿no? Y justamente un poco esa es la idea, ¿no? Que los talleres que llevemos no sean solo el taller que una vez estuvo ahí y que después no pasa a la administración y no tiene ningún impacto posterior. Y además sí poner énfasis en la cuestión formativa y no en la eventitis, ¿no? Eventos y eventos y eventos y eventos, ¿no? Pero en lo formativo. Claro. Que es muy difícil porque cuesta, pero ves la gente que está ahí en los EGC y que a veces cobran cualquier cosa, ¿no? Con tal de estar haciendo algo, ¿no? Claro, sí. Sí, bueno, acabo de mencionar que todos estos talleres son gratuitos y están abiertos al público. Ahorita hay 20 talleres que están abiertos. La mayoría son enfocados a niños, aunque también tenemos algunos enfocados a población mayor, como estos de creación literaria. Tenemos un taller de danzón también en la colonia Reforma, que está funcionando muy bien. Y bueno, o sea, dentro de las actividades que hemos llevado, por ejemplo, están estos talleres, y aparte, cuando se realiza un festival, pues la subdirección genera un apoyo para los festivales y a cambio les pedimos una retribución social. Y justamente parte de esta retribución social es que se coordinen los mismos festivales con las mismas presentaciones que se presentan en la ciudad, que se presenten también en las colonias. Eso. En escuelas, uh-huh. en centros de gestión comunitaria uh-huh. y en otros espacios que de repente también surgen, ¿no? Y es sorprendente, bueno, no sorprendente, más bien creo que sí es lógico, que vas a una primaria, por ejemplo, llevamos unas actividades de danza contemporánea y los niños estaban muy contentos, estaban muy felices de uh-huh. ver la acrobacia, y también se trata de eso, ¿no? Ver un poco qué tipo de actividades culturales pueden ser como un gancho, ¿no? O sea, bueno, no sé qué es la danza contemporánea, tal vez no vas a llevar un espectáculo de lo más abstracto, de lo un poco, digamos, más académico, sino incluso, tal vez algo más cercano. Pues ¿no? Claro, incluso para uno, ¿no? Que más o menos es incluso, un espectador. Sí, por supuesto. Pero pues es que el arte tiene que ver no solamente con lo intelectual, ¿no? Sino también con lo que sientes, con las emociones. Puedes no saber exactamente qué está pasando en una historia de danza contemporánea, pero estás sintiendo algo, ¿no? Claro, claro. Y esa es esa percepción que le da al arte algo especial, ¿no? Sí, por supuesto. Entonces, pues muy bien, con mucha chamba. Sí, sí, sí, estamos ahí atareados. Ahorita para pues lo que queda del año viene una cantidad bastante fuerte de festivales. Si nos da tiempo ahorita, les comento un poco. ¿Cuál es el próximo? Bueno, ahorita vienen varios festivales. Viene el festival, bueno, está la segunda muestra del Festival Internacional de Cine Indígena. Ese acaba de terminar. Pasó también el segundo encuentro de cabaret, sí. Que que tuvo pues varias sedes también, tanto uh-huh. municipales como en otros espacios culturales. Viene el Festival de los Pueblos Indígenas el 16 de agosto, el Festival de Música Antigua, Festa Antigua, del 2 al 8 de septiembre, el Festival de Coros UV con el Ayuntamiento el 22 de septiembre, el Festival Internacional de Jazz del 22 al 27 de octubre, el Festival de Cuentos y Flores, y bueno, todos los festivales también de Día de Muertos, la Noche de Catrinas, el Festival Xantolo, la Muestra de Altares, Festival Tzompantli, Mictlán, Mikhail Huitl, en fin, una cantidad fuerte de actividades. Toda esta actividad la pueden buscar uh-huh. en la página de Facebook de la Subdirección de Cultura, uh-huh. Subdirección de Cultura, sí, tal cual. Uh-huh. Y pues ahí estaremos poniendo toda la información. Muy bien, Silvio, pues adelante, felicidades. Ahí a todo el equipo, a Nancy Correa, que le ha dado también un carácter diferente también a la cultura municipal, al como dicen ahora, esta palabra que está muy en boga, visibilizar, ¿no? Claro. Todas las temáticas que tienen que ver con el indigenismo y claro. la cultura popular y claro. el xantolo y todo esto. Claro. Ah, muy bien. Pues adelante. Bueno, pues muchas gracias. Y muchos saludos a todos. Muchísimas gracias, Carlos. Chuchín. Take our land. They take our people and spoil our towns. Now since the trouble start, yo. Now since the trouble start, yo. One more time. Now since the trouble start, yo. Our riches then take away to their land. In return, then give us their colony. Then take our culture away from us. Then give us them culture we no understand. Bueno, con este hombre que se llama Fela Kuti despedimos la emisión de la revista de este martes. Y bueno, pues si ustedes no tienen algo mejor que escuchar a las 12 en Radio Ciudadana Jalapa.com, está la hora del amigo. A las 12 en la mesa de los comunicadores optimistas estaremos hablando de la, pues de las noticias que van marcando la agenda mediática. Ahorita la detención de Rosario Robles, que va a ser pues motivo de muchos comentarios en muchos foros, ¿no? Bueno, pues por lo pronto, Andrés de Jesús Reyes, Lupita Páez, Carlos Romano, les decimos gracias, que tengan ustedes un buen día. Children to come. We have to be together and unite. That is why Black Monday suffered today. That is why Black man no go for moon today. That is why Black man no get money today. That is why Black Monday suffered. Desde Jalapa, Veracruz. Radio Universidad Veracruzana. Radio Universidad Veracruzana. La señal universitaria. Radio Universidad Veracruzana. Radio Universidad Veracruzana. La Señal Universitaria. Radio Universidad Veracruzana. Una radio de México. De México. La Señal Universitaria. Una radio de México. Impacto Deportivo en Radio Universidad. La gimnasta veracruzana, medallista de oro y plata en los Juegos Panamericanos Lima 2019, Brittany Sainz, se dice contenta por los resultados, señalando que ahora la meta es conseguir la plaza a Juegos Olímpicos en Tokio 2020.